en la Radio Puente Alto 107.5 FM. Exterior tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas, el hombre de la montaña, el amante de la Pachamama, un puente altino de corazón. Gracias a una gentil presentación del pueblito de artesanos de Pirque y nuestro gran amigo Sergio Aguilera, el gurú, el sensei de las plantas, todos los días lunes y viernes en Conchitoro con esquina Ernesto Alvear, presentan Guerreros del Arcoíris, los secretos de la Pachamama, solo aquí en el 107.5 FM Estéreo. Bienvenidos a Guerreros del Arcoíris. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Hilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanas, hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 frecuencia modulada acá en toda la comuna de Puente Alto y a través de nuestra línea online, a través de toda parte del mundo y de toda esta angosta faja de tierra. Bueno, estamos saludando a quienes, primero a quienes nos hacen posible que estemos en el aire. Ellos son Pueblitos Artesanos de Pirque. Ya les cuento ya algunas cosas que nos tienen. Y Sergio, nuestro gurú, nuestro sensei de las plantas, que iniciando el programa, la segunda parte, inmediatamente viene Sergio. Así que atento, Sergio. Y en los controles, como de costumbre, y la producción musical, está Sebastián Herrera y la Ángela, que debe venir por camino, llegando casi a los estudios. Y nos vamos con la apertura de este programa, un programa que queremos dedicar íntegramente a la conmemoración de un 11 de septiembre. Para esto nos ponemos muy serios. Sabemos lo que significa y lo que se ha significado durante todos estos 45 años, el no tener una verdad y el no haber hecho una justicia, es que todavía no podamos reconciliarnos, todavía no podamos sentarnos a conversar como todos hermanos, como nos unimos en la Teletón, como ante las catástrofes, pero con una mente mucho más amplia. No podemos olvidar, tampoco podemos perdonar, porque creemos que es muy importante hacer justicia por aquellos que todavía no hay dónde ir a poner una flor. Nuestra patria siempre en estas fechas como que se va para adentro y después obviamente se va para afuera con todo lo que significa la fiesta, ¿cierto? Nuestro cumpleaños y todo eso. Pero este programa queremos dedicarle justamente a aquellos que dando la lucha por una democracia, o llamémosle todavía no una verdadera democracia hasta que no haya una verdadera constitución que vaya de acorde a los tiempos y de acorde también a nuestro pueblo chileno, creo que no habrá todavía una democracia, según lo que yo pienso y muchos más que yo así también lo piensen. Pero mi patria fue feliz, mi patria tuvo bandera, mi patria fue de colores, mi patria fue de guitarras. Escuchemos aquí la Payún, que nos demuestra a través de la música cómo un día fue mi patria. Doncella de yeso en Bueno, de esa manera estaba dando inicio a este programa de hoy. Quiero mandar un saludo ahora a unos amigos que tuvieron la valentía de ir hasta Chillán, pero iban por otras cosas y de paso quisieron ahí, estuvieron muy cerca de lo que es el volcán de Chillán, que está haciendo erupción en este momento. No erupción, pero está tirando una fumarola para no ser tan así como catastrófico, ¿no? Pero hay una alerta amarilla en ese sector y, bueno, ojalá que no pase nada, pero la naturaleza también es hace cosas hermosas, hace cosas divinas, ¿ya? La naturaleza es algo muy mágico que nosotros debemos de apreciar cuando podemos, por cierto, así como ellos. Y como de costumbre, oye, le hemos cambiado el horario, porque para que no se nos enoje, pues está nuestro amigo Sergio, el gurú, el sensei de las plantas. Lo vamos a tener todos los miércoles muy temprano, es decir, ya en el aire. ¿Cómo estáis, Sergio? Hola, don Vicente, tanto tiempo. Oye, Sergio, dime. ¿Cómo has estado? A ver, bueno, te cambiamos ahora el horario, para que no te enojaras. Y no me enojo, hombre, me molesto. ¿Te molesta ahí? Oye, Sergio, comienza la primavera, es tiempo de sembrar los armácigos, ¿verdad? De plantar. Claro. Y los armácigos se plantan, las semillas se siembran. Exacto. Y los armácigos, tú tienes, he visto en estos tiempos que tienen mucho de eso en tus puestos. Claro, ya estoy trayendo ya tomates, ajíes, pimentones, albahacas, lechugas, acelgas, beterragas, de todo. Oye, y la gente que quiera tener su pequeño almácigo, ¿qué debe de hacer? ¿Primero preparar la tierra? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Por supuesto, primero tienes que preparar la tierra, ya sea en macetas, cajoncitos, en botellitas de esas desechables, se cortan a lo largo, se perforan una o dos veces para ya que el agua tenga drenaje. Ya. Se ponen las semillitas, se cubren, se tapan, se mojan todos los días por la mañana, una vez por la tarde, como a las 8, durante la primera semana. ¿Ya? Después de eso, le retiras el riego a dos veces en la semana. Ya cuando estas cositas nacen de la tierra hacia arriba, hay que darle una altura de 10 centímetros para trasladarla a un lugar definitivo. ¿Ya? Yeah. Digamos que esto se hace con tomates, ajíes, pimentones. Claro, porque hoy día es muy bueno y saludable el que puedan tener en la casa, en un pedacito de terreno quizás chiquito, un pequeño armácico con cilantro, con orégano, que puede ser de aliño para una cazuelita, y está ahí mismo en el huerto. Así que te agradecemos toda esta alternativa que tú nos das, pero además quiero decirle a todos nuestros auditores que Sergio es una persona que atiende los días lunes y los días viernes en Ernesto Alvear, esquina Concha y Toro, ahí lo pueden encontrar y les va a poder hacer una atención muy especial. Y si le dicen que son guerreros del arcoíris, su descuento tendrán además. ¿Estoy bien o no? Sí, perfecto. Estaba algo distraído. Oye, Sergito. Le agradece su atención y su pasada de aviso para mi persona. No, pero compañero, usted es parte de los guerreros. Oye, como te cambiamos el horario ahora, Abdón se puede acostar más temprano. también el Lito Guala, que te esperan con tu bolero a esta hora. Entonces, queremos saber todos acá, ¿cuál es tu bolero? Me gustaría un bolero de Tito Rodríguez, puertorriqueño, un hombre muy antiguo, capaz que ya no exista, creo que no. Y su canción se llama Inolvidable. Inolvidable. Sí. ¿Alguna vivencia? ¿Alguna vivencia? No, es, me trae el recuerdo de cuando yo era muy niño y en el cine Baquedano en Santiago, en los intermedios ponían esta música y me imaginaba algún día ser adulto, voy a tener una polola y a lo mejor le voy a cantar esta canción. Bueno, ahora tenía una señora, pues, se le puede cantar igual. ¿Tú crees que tengo una? Tengo varias. Ah, ya empezaste ya. No, así ya no me llama Vicente. No, oye, no, no, no. Dale. No me venga a meter el problema a mí, yo soy una persona honorable, tranquila. Sí, yo sé que tú eres un hombre quitado de bulla. Aunque no parezca, ¿cierto? No, sí, uno puede ser quitado de bulla, macabeo, de todo, pero igual andas sapeando por ahí. Estaba sin sapear, oye. Un saludo para todos tus radioescuchas. Ya. Y te voy a hacer mención que el otro día me saludó una persona muy grata. Te mandó saludos, la esposa de don Francisco. Ah, de Panchito, bien, sí, qué bien. Ella me trajo una, digamos, reminiscencia, se dice, no recuerdo. ¿Sí? Que tengo del caballero que era muy simpático. Sí, y, bueno, él siempre está con nosotros. Claro. En todas partes. Entonces, si puede la canción en unos 10 minutitos, porque voy a ir a ver una tía que está enferma, ¿ya? La vamos a tocar, oye, la vamos a tocar. La radio prendida para que escuche el vecino y los demás. Oye, la vamos a tocar en forma inmediata, al tiro. Claro, y lo otro, si podía al final del programa, pone Adiós Ponte Alto Querido y lo acordamos de Panchito. Sí, al final. Al final. Sí, ¿ah? Pero por supuesto, ya, vamos con ese, vamos con ese bolero para ti. Te ganaste una empanada. Bueno, oye, felices fiestas para ti y toda tu familia, que lo pases súper bien. No tomes tanto, toma tinto que es mejor. Y si, oye, y si esto con Nalo, con Chaitoro, son mejores porque son para celebrar. Prefiero a Miguel Torres. Ya, te fuiste para otra comuna, ¿viste que soy cerca? Yo trabajo todos los días, el martes 18 estoy en la feria. Ahí te veo, chavo. Vale, Tito Rodríguez, inolvidable para Sergio, para Lito Guala y también para Abdón, que nos siguen hace mucho tiempo, y también para la Ángela que acaba de llegar, después la vamos a saludar, ¿eh? En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades. Y otros brazos extraños me estrechan, llenos de emoción. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que inolvidablemente vivirán en mí. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría, inolvidablemente vivirán en mí, vivirán en Bueno, ahí estábamos complaciendo a Sergio, que se iba a ver una tía, dice. Oye, Sergio, pero mira, creo que inolvidable es lo que te voy a decir. Hay un señor que dice que es argentino, que presentó unas plantas que no le crecieron nunca. Y no sé qué pasó con las plantas, si parece que la raíz era para arriba, algo hay. No, algo pasó ahí con tus plantas, dijo. Reporteándote, oye, está nuestro amigo Lito Wala también escuchándolo. Un saludo para todos ellos del sindicato suplementero, y también desearle a todos los canillitas y a todos los que son del sindicato suplementero unas felices fiestas patrias, que la pasen muy bien. ¿Qué te pasó, Sergio? Si no era para que, no era para tanto, si no era para tanto. Oye, ese joven, no me acuerdo el nombre, pero le decíamos Carlos Chanfle, ¿eh? Ya. Recién hace mucho tiempo allá en Argentina. Ya. Vino de visita, me compró una semilla y subió por Facebook, no sé cómo es la wea, así que Juan Carlos me dijo, dile a Tarzán que me estafó, me vendió una semilla que jamás salieron, dijo. ¿Ah? Y ahora me anda desprestigiando el canalla, weón. ¿Viste? Todo se sabe. Ya, entonces, cuando venga la próxima vez, ya le mandé a decir con Juan Carlos, lo voy a indemnizar, le voy a dar el doble de semilla, weón. Y ya. Le voy a enseñar a hacerlo para que no le falle. Ya te dolió, ya, chao. Chuta, vea que la radio se pilla todo aquí, pues estamos aquí en internet y lo están escuchando en tantas partes. Así que, oye, antes que vayamos a la entrevista, tenemos hay que saludar a nuestra compañera que acaba de llegar, nuestra compañera de labores, que viaja por todo Santiago haciendo todos estos intercambios culturales con diferentes grupos que hemos tenido durante todo este año, y le damos las gracias por eso. ¿Cómo estás, Ángela? Bien. Perdón, Flor Andina. Oh, me he equivocado. Oh, me delató. Me he caído. Bien. Bueno, eso va a ser un concurso. Va a ser un concurso para el próximo regalo, porque hoy día se van los aritos de la Gabriela. Ya, se van los aritos de la Gabi. ¿Y qué más se van hoy día? Se van las entradas a Calamarca. Sí, se va la entrada. Habíamos pensado en darle una semana más. ¿Y? O sea, un tema que tenemos que tocar ahí, vamos a conversar. ¿Con la producción? Sí, igual es buena idea porque hemos tenido buena respuesta con el público. Nuestro escucha ha participado harto. Están súper expectantes, así que vamos a ver la posibilidad de dar una semanita más para que sigamos difundiendo y tengan más oportunidades de ganar, pues así siguen compartiendo. Oye, repetir que estamos con los aritos de la Gabriela, y que los tienen que retirar este viernes en la feria artesanal que se pone al costado de la Municipalidad Antigua. Y también decirles que hay muchas fiestas, ya les cuento, ya les va a contar la Ángela, pero otra vez, la Flor, les va a contar todos los pormenores del pueblito de artesanos en estas fiestas patrias, para que lo visiten. Hay ricas cosas y degustaciones, sí, hay y cervezas, panoramas, cervezas artesanales. Y quiero comentar que tenemos grandes invitados, hoy día está con nosotros los amigos de Iraciña, Tenemos a Paul Aravena y a Katari, nuestro querido amigo Katari, del que le comentamos en las veces pasadas. Y también estoy con mi compañero en la radio que quiso venir, y ya que es amigo de uno de los chiquillos, y mi hijo que me está escuchando. Bien, así que un besito a mi Benja y a mi mamita, sí. Y mi familia, sí. Vamos a ir a una canción. Bueno, tú llegaste un poquito atrasada, pero sin duda es un día de recogimiento, es un día de pensar, es un día de recapacitar de que una democracia que ya lleva bastante en curso y que en cierto modo todavía está al debe con nuestra gente, es importante siempre recordar. Y esta noche vamos a recordar una melodía muy, muy, muy, muy recurrente en los años 80, ¿ya? Cuando era, ¿cómo le dijera yo? Había una canción que se tocaba en la radio Umbral que decía: la censura no existe, mi amor, jamás, jamás. La censura no existe, mi amor, la censura, la... O sea, había mucha censura. Y como había eso, no había libertad. Entonces, alguien por ahí hizo esta tremenda canción. Esta noche nos acompaña Nacha Guevara, Yo te nombro libertad. Por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Seguida por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el héroe asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Escribo tu Bueno, ahí estaba Nacha Guevara con esta tremenda canción que nos hablaba justamente de la libertad. Y como les dije al principio, tenemos nuestros amigos invitados esta noche de Iraciña. Bueno, ya nos van a explicar bien qué es Iraciña, pero está con nosotros Katari. Oye, quiero saludarte. Katari, tuviste un poquito delicado de salud, pero ha salido gracias a toda la fuerza, a todo el Nehuen de todos los hermanos. Y acá estamos de vuelta con más Nehuen que nunca. Qué bien. Y también nos acompaña Paul por el reencuentro. Me ha pasado con estas invitaciones que han venido hartos amigos de hartas partes de Santiago a mostrar sus trabajos, y me he encontrado con amigos que no veía hace mucho tiempo, y eso me tiene muy contento este año. Así que feliz de reencontrarnos otra vez. Paul, ¿cómo has estado? Hola, buenas noches a todos. Feliz, Vicente, muchas gracias por la invitación. También contento de verte, harto tiempo ya que no nos veíamos, ¿verdad? Hartas canas. Claro. pero seguimos en la misma senda, o seguimos en el mismo camino. Así es. Sí, bien, felices, lanzando nuestro primer disco titulado Katari. Bueno, Iraciña significa conjunto de personas que se reparten las responsabilidades que han adquirido en forma voluntaria. Nosotros tenemos un principio, no tenemos un director musical. Ya. Eso lo hacemos para que todos se sientan con la misma importancia. Qué bien, todos somos dueños de la misma torta y nos corresponde lo mismo. Ese es como el tema. Nuestras canciones, nuestras composiciones son propias del grupo y se hace un trabajo colectivo. Entonces, ¿quiénes lo conforman? Bueno, el grupo está conformado por Katari Segovia, Rolando Rojas, Patricio Rojas, Maximiliano Espiñeira, Daniel Montesino, Juan Araniz, Gonzalo Marín y Paul Aravena. Y Katari, que para que el mundo andino todos lo conocen ya, pues cierto, pero obviamente que para mí es un placer conocerte, Katari, en forma personal, porque eres heredero de una voz, eres heredero de un hombre que de alguna u otra manera nos inculcó a muchos de nosotros, incluyéndome, a tener un respeto hacia la cultura prehispánica, en este caso la cultura aymara. Así que tu padre, José Segovia Patara Katari, su hijo, está con nosotros y vamos a escuchar la música esta noche que nos van a entregar. De cómo vamos a partir, vamos a partir con la lectura del disco. Se titula Italaque. Italaque es una provincia de Bolivia de la cual rescatamos la esencia de las fuerzas de esa entrada. Y Gonzalo Marín, que es un músico del grupo que vive en Rancagua, él viene de Rancagua, ¿eh?, a ensayar. Desglosó esto y hizo los arreglos que ustedes van a escuchar a continuación. Bueno, vamos a escuchar Iraciña esta noche en conversación directa. No vinieron en vivo, pero se la vamos a cobrar después, ¿eh? Pero pero están aquí con su música y toda su vivencia. Vamos a escuchar Iraciña esta noche con Italaque. Italaque. Thank you. Iraciña esta noche con nosotros, Katari, Paul, entregándonos esta propuesta bonita, muy bonito, hermoso, muy bien mezclado. Cuéntanos un poquito, Paul, de la grabación, y tú nos contás un poquito de la puesta en escena, cómo lo hacen, y tú nos cuentas cómo ha sido esta grabación, que afuera del micrófono me decía que ha sido un trabajo arduo y largo. Ha sido largo, esta grabación duró 1 año y 4 meses. Porque cuando partimos nosotros con esto, nos salió una gira a Puerto Montt y Osorno. Yeah. Entonces el disco ya había partido, pero teníamos la gira, entonces el disco quedó suspendido y nos fuimos de gira. Volvimos de la gira y salieron muchos compromisos en diferentes teatros y empezamos a tocar. Luego nos vuelven a llamar de Osorno. Nos necesitamos gente. Y nos partimos de nuevo, nos fuimos de nuevo a Osorno, entonces la grabación fue quedando... ¿Y dónde tocaron en Osorno? Tocamos en el Troar, tocamos en el Tambo Pizza. En Puerto Montt se tocó en la ciudad central de Puerto Montt. ¿Cuéntanos eso del Tambo Pizza? Yo viví en Osorno, pero esas cosas no existían. El Tambo Pizza es un lugar así como el Conacín, pero chiquitito. Digamos que el Conacín es grande para el Tambo Pizza. Pero se llenó, fue... ¿Sabes qué increíble la recepción de la gente en la región? Es muy lindo, el respeto, y siempre la localidad es llena. O sea, muy lindo, muy, muy rico. De ahí de tocar el Tambo Pizza, me llama el Eric Los Cantores, esa misma noche que íbamos a tocar, y ellos vinieron a Santiago, tocamos con ellos en el Conacín, y después nosotros nos fuimos a Arica y terminamos tocando una zapa en el Chino Copá. ¿Hace un año atrás? Exacto, hace justamente casi ya un año atrás, tocamos en la Escuela de Arte Moderna, y al otro día nos tocamos en el Chino Copá ya en la zapa. Y ha estado bonita la recepción. Siempre. Cuéntanos un poquito de la puesta en escena, cómo lo hacen, su traje o... ¿Cómo es la puesta en escena de Iraciña? Lo que es en mi persona es como lo mismo que mi padre, Poncho, Chuyo, los chicos, claro, con su camisa bien limpia. Importante. Buena presencia. Bien peinado, afectado. Pero no es mucho. No es mucho, pero hay luces, hay un respeto con el público, y hay también una cosa muy hermosa que es justamente lo que tú haces, porque de alguna u otra manera tú estás siguiendo los pasos de lo que ha sido tu papá, que todavía está tan vigente. Le aprovechamos a mandar un saludo a José Segovia Patara, de aquí de los Guerreros del Arco Iris, siempre ahí con la causa y también luchando porque el APU Huechuraba no se pierda. Pero nos estás diciendo que también el CONACYT tiene sus pequeños dramas. Así que ojalá que tampoco eso ocurra. Son espacios ya que son parte de la historia del movimiento andino metropolitano. Así que ojalá no se venga ese tipo de cosas. Y ustedes van a estar en el CONACYT, además. Sí, sí. Pero vamos a ir a la música y luego nos van a comentar del concierto que tienen y lanzamiento del disco y eso. Sí. Así que bueno, vamos a estar conversando de esto que, como siempre yo digo, para cualquier agrupación o músico o cantautor, es un honor el, ¿cómo se llama este? Tener que tener un disco, porque es como parir un hijo, es como sentir el trabajo arduo, como decía Paul, de años, de estar ahí en el estudio, masterizando, remasterizando y elaborando y sacando cosas para poder presentar un trabajo. Así que luego vamos a estar ya con el trabajo de Iraciña en el CONACYT y esta pieza musical que lleva como nombre Ese Aroma. ¿Y qué lo que es, qué ritmo es? Mira, esto es un caporalza o sayalza, díganle como ustedes quieran. Bueno, vamos. We'll be right back. Bueno, Iraciña, esta noche con nosotros y escuchando toda su, su música, todo su, su planteamiento musical esta noche. Y nos dicen estos chicos que van a tener este lanzamiento que es este sábado 15 de septiembre en el mítico Conacyt a las 8 y media de la tarde. Va a ser un encuentro familiar donde van a ver niños, gente de edad. Y es para la familia. Y vayan temprano a asegurar su mesa. Oye, ¿a qué hora comienza todo este concierto? A las 8 y media. ¿Tempranito? Sí, señor. O sea, ustedes quisieron hacer una cosa muy diferente a lo que pasa frecuentemente en el CONA. Queremos que nuestros padres, que nuestros primos, que nuestras madres, que nuestras tías, estamos hablando de familia, ¿verdad? Sí. Que ya son todos de edad. O sea, una persona que tiene 65 años no quiere empezar a ver un show a las 12 y media de la noche. Claro. Esa persona... Hay que hacer una cultura diferente ahora. Por supuesto, hay que volver, a los tambos de temprano, para que así puedan disfrutar todos. ¿Qué te parece, Ángel? Podríamos pensarlo así en nuestro aniversario. Sí, yo voy a pensar igual. Partir más como... temprano. Sí, bueno, vamos a hacer un concurso, vamos a hacer un sondeo. Si hay vampiros o no hay vampiros. Pero los chiquillos no van a vampirar este sábado y a partir de las 8 nos dice Katari que van a estar ahí y que reserven su... Oye, ¿cómo pueden, reservar la mesa? A ver. Llegando. Solo llegando. Ah, entonces es solamente por orden de llegada. Sí, sí. Claro, de hecho, puertas te van a abrir a las 7:30. Ya, para que tomen ubicación. Claro. Exacto. A las 8:30 empieza el show con Tamara Águila, ¿verdad? Tamara Águila y Sergio Checho Ramírez con Chucharango. Chechito. Chechito. Dos guitarristas que lo van a acompañar. Oye, dale un saludo y dile a Chechito... Ya lo digo aquí, pero ustedes lo dicen, se transforma en Chasqui. Que venga acá al programa para que lo entrevistemos y muestre todo su trabajo. Yo ya lo invité, por un problema. Todo el rato. Así que todos invitados a lo que roba el arcoíris esta noche, presenciando lo que va a ser el lanzamiento de este disco que lleva por nombre la producción Katari. ¿Qué significa eso? Es que esto es diferente, Vicente. Nuestro disco originalmente no se iba a llamar Katari. Nuestro disco tenía otra orientación, pero cuando Katari le dio su aneurisma cerebral y pasó a la operación 5, nosotros ya lo veíamos mejor, ya lo veíamos cada día peor. Entonces, con Blanca, la madre de Katari, nos abrazamos y me di cuenta inmediatamente que el disco tenía que llevar su nombre porque estaba su trabajo, o sea, era el primer trabajo de Katari que ya estaba grabado, de hecho nos faltaban solo dos poesías. Entonces la voz de Katari estaba plasmada y si yo no sabía si mi hermano seguía. No sabíamos si nuestro hermano iba a salir de ahí. Entonces, con Itacimia, luego hicimos una reunión en la misma clínica donde yo propuse que el nombre fuera Katari y obviamente todos dijeron que sí. Entonces, por eso el disco lleva el nombre Katari. Bueno, a la gente le queda muy claro todo lo que acabas de decir y además, oye, toda la fuerza que tú tuviste, porque hoy por hoy una de las enfermedades más catastróficas y me ha tocado padecer con dos familiares muy cercanos a mí que han perdido la vida a causa de estos accidentes cerebrovasculares. Así que, primero, yo creo en los milagros, sé que existen, y también creo que es muy importante que tú nos, no, a pesar que no debiera hacer esta la entrevista, pero que nos dijeras también, porque es como modo de que la demás gente se preocupe un poquito. ¿Pasó por alguna cosa tuya que hiciste, alguna rabia, alguna cosa que pasó en ti que repercutió o fue por un estrés? De todo un poco. Como yo a mi estrés reconocí mucha manecilla, claro, la preocupación de agendar los grupos, atender, ver los flyers, ver que todo funciona en la noche. Sin dormir, después al otro día hacer el aseo, ir a comprar, descansar 2 horas, bañarme y seguir de nuevo la noche. Lo que me pasó es la cuenta. Claro. Y día domingo, con eventos día domingo también. Claro, de repente no era nada. Jueves, viernes, sábado, domingo, de repente viernes, sábado, era muy relativo, de repente martes, viernes, sábado. Y mala alimentación, y fue todo un poco. Pero, gracias. Yo digo, como cristiano, gracias a Dios que está aquí con nosotros y está pero completamente vivo, sin ninguna secuela, que es lo más importante, y haciendo lo que más te gusta. Así que yo creo que mucha gente este sábado también va a asistir para comprometerse con la fuerza que hicieron por ti en los momentos de dificultad, llamémosle así, pues. Pero qué bueno tenerte aquí en Lo que Rola Arcoíris, un programa que lleva 23 años en el aire difundiendo la música andina, y hoy día de una manera especial junto a ustedes. Así que vamos a escuchar una melodía de Iracema. El tercer tema se titula Luna de Desvelos, escrita de nuestro cariñosito Daniel Montesino. Esta noche Iracema con nosotros, mostrando todo su trabajo y hablando también de lo que va a ser este lanzamiento de este sábado a partir de las 20 horas. Nathaniel Cox, 185B. La flor se la sabe de memoria. Supongo que está invitada, pues. Si no, le decimos al tiro que me invite. Sí. ¿Están los dos invitados? ambos están invitados. Oye, a mí me cuesta tanto ir para la capital, hijo del guaso. Oye, antes que se me olvide. Esto voy a mandar un saludo. ¿Ya? Esto se lo voy a mandar a mi tía, y mi tía dice que está escuchando lo tuyo y que te manda muchos cariños, muchas vibras. Gracias. Mi tía del sur, tía Nancy. Gracias, le mando un besito, que está en el sur con su papá. Le mando un besito al Tata, a todos los que estén escuchando a mi familia. Los amo, familia. Los amo mucho. Los amo, los amo. Adoro. Oye, claro, yo creo que este sábado la rompen ahí en el Conacyt. Oye, ¿y cómo va a estar el va a haber un pequeño intermedio musical? Siempre. Para no ocupar tantas palabras. Va a haber un intermedio en inglés. Para poder consumir tranquilamente todas las cosas ricas que hay en el Conacyt para comer. Exacto. Tablitas. Exacto. Mira la que se pierde, Sebastián. Y vamos a tener invitados. Oye, Sebastián, el próximo año va a ser mi representante, ¿eh? Va a ir él, lo voy a mandar de Katia Oro oficial. Vamos a tener invitados, de hecho, o sea, yo no voy a tocar, pero por ejemplo va Cristian Márquez de Yahoo, va Arturo Garrido de Aracpacha, va don Hernán Zúñiga de la Radio Universidad de Chile, va la Flor Andina de los Guerreros del Arco Iris. Sí, totalmente. Viene el Pepe. José Pepe Riquelme, no me junto con él, no me junto con él porque me pasan cosas muy raras. Oye, no, quiero contarle una anécdota. Yo la verdad es que no soy muy bueno, ustedes se han dado cuenta. Tomo what. Oye, lo que pasa es que un día me fui al Cerro Blanco y me encuentro con el José y me encuentro con el Chasqui, con el verdadero Chasqui, ¿eh? El Chasqui Carmona. Claro, Chasqui Carmona, y que no los veíamos hace tantos años. Así que destapamos una bebida alcohólica que lo fuimos al fondo. Y fue catastrófico la vuelta de Santiago a Puente Alto. Así que no me gustó con el Pepe. No, un saludo para José Riquelme, Grupo Altura, y a todos los chiquillos que compusieron esa gran agrupación como es Altura. Y estamos con Iraciña, chiquillo, el tiempo es oro en la radio y en todas partes. Yo les quiero dejar los micrófonos para que ustedes puedan despedirse y además volver a invitarnos para este sábado y también a tratar de hacer algo público, pues ya ustedes están a cargo del Conacyt. Es que nosotros podamos sortear una entradita cuando ustedes nos digan. Y así nosotros hacemos la publicidad, porque a todo esto siempre la hacemos. Sabe. Es importante. Nosotros estamos ahí, estamos en la lucha, fuimos a la marcha. Guerrero del Arcoíris está ahí en las propuestas musicales de todos los hermanos que hacen esta linda música que es la música andina. Chiquillo. Primero que todo, un saludo al Rola, al Pato, al Dani, a Maceta, a Juan Araní, al Maximiliano. ¿Se me escapa alguno? A la familia de Iraciña. ¿A nuestra familia de Iraciña, pero alguno de los músicos se nos escapó? No, están todos, ¿cierto? Sí. A Margarita, que está escuchando por ahí, a nuestra amiga Angie, que está participando también por la entrada. Sí, pero la Angie, yo la tengo. Sí, ¿cierto? Le falta, sí. Sí, te falta Angie, tenés que ponerte las pilas, sí. Te falta avisar por acá. Saludo a mi jefa Blanca ahí del Conacyt. A Blanquita. Patara. Saludos a la Blanquita. A toda nuestra gente, ¿cierto? Porque Iraciña es un grupo muy querido por el círculo. Claro. Nosotros estamos súper agradecidos de todos los maestros, porque recogemos su enseñanza y recogimos de verdad el compromiso andino. Por ejemplo, hoy día... Y el cariño de la gente... Exacto, pintando nuestro canal en el diario. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nosotros queremos desearles desde aquí, de los Guerreros del Arcoíris, todo el cariño, toda la fraternidad, todo el AINI, toda la reciprocidad para ustedes y toda la fuerza también, para que les vaya muy bien, para que sean muchas las vueltas a Chile y otra al extranjero, ¿por qué no mostrar esta música tan hermosa? Y espero algún día poderlos tener acá en Puente Alto, como muchas veces hemos hecho muchos encuentros, esperar que se abran las puertas para que hagamos un lindo encuentro de música andina en esta provincia que tiene mucho de folclore. Mucho. Y las puertas de Iraciña están totalmente abiertas. Usted nos hace la invitación y nosotros nos hacemos el paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Muchas bendiciones para ti y todos tus compañeros. Gracias, ya gracias. Que sean buenos augurios y buenas canciones que nazcan de ahí, de esa fraternidad. Para Katari, toda la fuerza, hermano, que la salud siga acompañándolo. Llévele un saludo muy especial a su padre, ya, de acá, de los Guerreros del Arcoíris, y dígale que aquí siempre difundimos y estamos ahí con la problemática de nuestros pueblos originarios. En este 18 nosotros no nos olvidamos que hacemos patria, justamente mostrando la música chilena, como es el caso de esta noche de Iraciño. Chiquillo, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Sí, gracias a ustedes por la invitación. Nos despedimos con el tema número 5. ¿Sí? Que se llama Una Morenada. Ya. Esto, de aquí en adelante el disco de Iraciño es un disco social. Ya. De aquí en adelante ya empieza, digamos, lo que es más combativo. Entonces lo que estamos con este tema, que es dedicado a la gente que trabaja en turnos, que no puede estar en sus casas, a aquellos que trabajan 12 horas. Y relatamos también la matanza del año 1989 de la población Carol Ursúa de la comuna del Bosque, de Patricio Bravo, quien fue asesinado por un carabinero, lo cual nunca se investigó y su crimen quedó en la absoluta impunidad. Como muchos. Sí, entonces todos los días del año. Vamos, Iraciño esta noche estuvo con nosotros. Toda su historia, todo su proyecto musical, además de todas sus invitaciones. Y su lanzamiento de disco este sábado a partir de las 20 horas en Conacyn 185B. Nathaniel Cox 185B, a pasos del Metro Moneda. Ahí estamos, entonces con Iraciño nos vamos en este espacio que nos tuvieron en entrevista aquí junto a Florandina. En la próxima semana no tenemos entrevistado. No, tenemos descanso. Semana va a mandar todo descanso. De parranda. Y felices. Hasta luego. Oye, y pero después nos volvemos a encontrar. ¿Y quién viene? Para que ya sepan ya quién va a venir. Ay, está echando el ojo. Tenemos el agendado durante todo el mes de septiembre también. Y comenzamos ya a trabajar lo que va a ser nuestra producción musical. Así que vamos. Tenemos agendado hasta octubre. Ya. ¿Y quién vendría? El dúo Yagué. El dúo Yagué. Bueno, del Cajón del Maipo, los chiquillos. Ya, y vamos a ir conociéndolos a estos chiquillos. Nos vamos con Iraciño y esta morenada social. Todos los días de la vida. Nosotros trabajamos. Trabajamos sin cesar. Día y noche, porque hay familia que alimentar. Porque la pacha es grande y hay que cosechar. Por eso nos levantamos temprano todos los días del año, porque hay que sembrar y una vida sana llevar. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Iraciña, que estuvo con nosotros esta tarde en un programa especial también que estamos haciendo, recordando un poco lo que ha sido nuestra patria, nuestra historia, que para muchos quieren olvidar, pero tenemos que recordar y seguir recordando. Y esta noche queremos recordar una alegoría hecha canción. Es el último mensaje del presidente Salvador Allende, hecho música junto a una gran agrupación que está de vuelta y está produciendo una, valga la redundancia, una nueva producción. Ahí en los estudios de la compañía grabaron estos cabros. Me refiero a Napalé y esta noche las últimas palabras del presidente Salvador Allende. Agrupación y también esta nueva remasterización de esta canción que tiene una cantidad de años ya, no es de ahora nomás. Oye, datito, vienen los datitos, ¿no? Sí, tenemos datitos. Pero yo quiero lanzarme con el primero, que es de nuestros socios colaboradores. Sí, pues se lo voy a decir. Que es un encuentro dieciochero. Ya. El encuentro cervecero es en el pueblito artesano de Pirque. La entrada es liberada y va a haber, van a haber eventos desde el 15 de septiembre al 19 de septiembre. Ya. Desde las 11 de la mañana van a estar todos los días disponibles. Todos los días van a hacer show. Y el día 17 de septiembre va a estar la Vino Chelapi. La Vino Chelapi. La cumbia, y la entrada es liberada, así que para que vayan van a ver harta cerveza artesanal, pueden ir con la familia, es un lugar para compartir. Hay un estacionamiento súper amplio, ya, así que para aquellos que van en vehículo, que tienen sus dudas de dejarlo, está salvaguardado, así que pueden... Se puede elevar hasta un volantín en ese lugar. Sí, hay un espacio cometa muy hermoso ahí, sí. Así que vayan, asistan en estos días de fiesta, además de pueden regalar artesanía, que es muy hermosa, como la artesanía que también vamos a regalar hoy día, que son los aritos de la Gabriela. ¿Los de mariposa? Sí, ya están talla y no sabemos. Es que ¿Cómo lo podemos hacer? ¿No? ¿Qué pasa? Me dice que el corte. Déjenme seguir dando los ratitos. Ya, vamos. El viernes en el Conacyt va a estar Chañar, ¿ya? Desde las 10 de la noche. Y el sábado ya le hemos dado todo el rato la difusión. Los chicos de Iraciña van a lanzar su disco. A las 20 horas. Desde las 20-30 horas, para que vayan a tomar lugar, para que no se quede fuera de este tremendo evento. Ahí vamos a estar nosotros como... ¿Y hay programación de 18 en el Conacyt? ¿Hay otros grupos? ¿O... Sí. Sí, ya está. Ya nos van a decir ya. Nos van a mandar la info. Porque... Por lo que sé, tengo la... Hoy quiero mandarle un saludo también a... A ver, dale. El viernes 14 está Chañar. El sábado 15, el lanzamiento de nuestro primer disco, Iraciña. El domingo está la Cumbiamba Caribe y Taco Aguja. El lunes 17 está la Fonda Maestra con los Fuerza Maestra y más invitados. Y el martes 18, los Benjamines. Y el grupo Yay de Bolivia, que es una fusión entre música andina y cumbia andina. Buena. Así que hay harto evento, hay harta parrilla. Sí. El 18, bueno, todos pasando en Nathaniel Koch, 185B, a paso de Alameda. Del Metro Moneda. Ya, ahí está la fonda. La fonda andina. Cerca del Parque de Sufrir y frente al Doble. Exacto. Ahí. Ahí donde saqué... De hecho, exactamente. Ah. Oye, en este devenir de nuestra patria, en estos pensamientos que nosotros queremos hacer hoy día, llamándole un poco a la conciencia, momentos difíciles de nuestros compatriotas que tuvieron que salir fuera del país. Y fuera del país también se lograron componer canciones muy hermosas. Esta noche vamos a escuchar una de esas con la gran hija de la gran Violeta Parra, me refiero a Isabel Parra, Ni toda la tierra entera. Siempre pasajera, mi trabajo cotidiano, mis estrellas, mis ventanas se convirtieron cenizas de la noche a la mañana. Me pongo a cantar, pero mis ojos no pueden tanta lágrima guardar. A pesar pesar de lo que digan, no me olvido, compañero, de que el pan que me alimenta, de que el pan que me alimenta siempre será pan ajeno. Mi comienzo y mi final. Si me quedara siquiera el don de pedir un sí, elegiría la gloria, elegiría la gloria de volver a mi país. Qué hermosa canción estábamos escuchando junto a Isabel Parra y este mensaje, ni toda la tierra entera. Para muchos ni toda la tierra entera podía ser parte. Para algunos fue toda la vida, tuvieron que quedar en el exilio, hicieron su vida, su familia. Hoy día, radicados, muchos también padecieron el exilio junto a la muerte, no volver más a su patria. Fuimos inmigrantes y eso también tenemos que resaltarlo en estos momentos, justamente en nuestros momentos patrios, ya donde nos hemos dado cuenta que la integración existe, que han habido niños que han ido aprendiendo a bailar la cueca siendo haitianos. Vi en unas cosas acá del Facebook a un colombiano que se sabía toda la historia de Chile. O sea, la integración es algo que tenemos que empezar a manejarla desde ya. Nosotros, como Guerrero del Arcoíris, siempre lo hemos dicho, el Tahuantinsuyo, ¿cierto? La integración total, las cuatro regiones, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile, hermanados por la gran cordillera de los Andes, por todo el patrimonio cultural que tenemos escondido durante tantos años y que muchas veces no lo hemos querido contar, porque la historia nos las tejen a veces los pueblos, dice por ahí un estadista, ¿cierto? Y a veces la tejen mal también, pues. Ya hay una historia que no se quiere contar, que es la historia justamente de nuestro imperio Inca, que hemos heredado muchas cosas de ese imperio. Entre eso está lo astral, está lo numérico a través de los quipus, está también la orfebrería. O sea, son muchas las cosas que a este lugar de Sudamérica llegaron y están en forma viviente, y nosotros queremos reivindicar justamente eso, la problemática de todos estos pueblos que muchos ya han desaparecido hasta su lenguaje, y la reivindicación viene justamente de amar lo que tenemos, de querer nuestra tierra, de querer nuestra patria, y justamente en estas fechas que son fechas para rememorar instancias difíciles, quisiéramos gritarle al viento: nunca más, nunca más en esta tierra chilena exista odio, exista división y exista terror. Y el terror hecho arma. De alguna u otra manera, a través de la música, esta noche nos dicen que nunca más, y para que nunca más en Chile vuelva a existir esto, Sol y Lluvia, esta noche con nosotros. Cansado, demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo, me ha cansado, demasiado tiempo, demasiado, me ha cansado, y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos, y tus ojos se agrandan, nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile. Los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo. Para que nunca más en Chile la sangre hermana sea derramada y no deje florecer la libertad. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más. Amigos de Iraciña, le enviamos todo el Nehuen para que les vaya muy bien a estos chiquillos. Y agradecerle y agradecerle a todos los grupos que de alguna u otra manera durante este año han podido estar con nosotros, venir de tan lejos a mostrar su trabajo, conocer un poco de ellos. Así que estamos muy felices por todo lo que está pasando a los Guerreros del Arcoíris en este año, con tantos grupos que ha venido. Flor, oye Flor. Comentarte que estos 23 años de recorrido de los guerreros, este año ha sido el año del reventón y gran parte tenéis la culpa a buena fe, porque una vez se puede cometer errores y también tiene la culpa, pero en este caso tiene la culpa de hacer algo muy bonito, que es justamente la integración del programa al movimiento cultural andino santiaguino, metropolitano, como le quieran llamar. Así que agradecerte eso, porque que ha sido una fuerza especial dentro del programa y que ha podido mover hasta estrellas, pues moviste a Juanito Flores, imagínate. Sí, yo me siento muy agradecida de la oportunidad. Como usted dijo, llegué como una mariposa que se paró en la ventana y aquí me quedé, y agradecida de todas las personas que me han abierto las puertas, que me han dicho que sí, que han tenido el tiempo, han sido amables y han venido. Les agradezco de verdad, de corazón, y así seguir invitando a gente para que sigamos ampliando esto. Y ahora quiero decir algo súper importante. Oye, sí, no tenemos redoble de tambores, pero ahí están los redobles de tambores. Vamos a decir el ganador de las entradas, dos entradas, Platea IU, por gracia de la productora Sabotaje Rock, ¿ya? dos entraditas para ir a ver a Calamarca el 10 de octubre y se las ganó nuestro amigo Guillermo Gajardo. ¡Bien, Bebito! ¡Bebito ganó! Sí, ganó el memo porque compartió más de 150 veces el evento, se puso las pilas, así que Memo, te ganaste las dos entradas. Estamos muy contentos por ti, así que nos vamos a poner en contacto. Ahora, todos están preguntando qué Memo. No, pues el Memo de allá, de San Alfonso. ¿Ya? Así que Memito te ponía en contacto con nosotros por interno. Y nada, pues felicitaciones. Bacán que hayáis concursado y te ganaste la entradita. Y nos vemos el 10 de octubre. ¡Bien, Memito! Oye, es que Memo, como fue a Brasil, viene con mucha suerte. Oye, pero pasa que a veces uno va a lugares y no hace nada. Yo le quiero mandar esta cumbia con Santa Feria a unos amigos que están tirados en el volcán Chillán. La Janita con el Johncito están escuchándonos a los pies del volcán Chillán, que está haciendo erupción en estos momentos. Y les mandaba esta canción, po. Haciendo nada con Santa Feria. Llegó a la casa de Xiomara. Ahí están nuestros amigos de Santa Feria con Tirado, no haciendo nada. Eso, como les gustaría estar a muchos que van a estar la próxima semana ahí tirados sin hacer nada en la playa o en cualquier lugar, ¿cierto? Bueno, un mensaje que les doy, que siempre lo repito, es que chiquillos dejen guardado el auto, para que se hacen problemas, ¿ya? Dejen guardado el auto y no vayan a ocuparlo si están copeteando porque producen accidentes y después la fiesta se transforma en una verdadera tragedia. Así que eso. Bueno, vamos a complacer esta noche. ¿A quién es ahora? A Cristian, que está acompañando. Que quiere escuchar a Il Pacamani con una canción que se llama... ¿Cómo se llama? NN. NN, ya, vamos con Il Pacamani esta noche. Bueno, ahí estaba Ilpa Camani con esta canción que la programara Cristian esta noche. Y yo me voy a ir con una canción también de esta gran agrupación chilena, que creo que va a estar también por ahí en alguna comuna por ahí haciendo patria en estos días, y me refiero a los Jaivas. Quiero dedicar esta canción a unos amigos que ya lo he repetido harto hoy día en el programa, pero uno nunca se cansa de decir cuando tiene verdaderos amigos y lo están pasando súper bien, que son mis ahijados de montaña, que están a los pies del volcán Chillán, que está haciendo erupciones en estos momentos. Ellos están ahí, los contactamos recién, tenían señal, estaban a media luz ahí escuchándonos a las faldeos del cerro en algo muy natural, muy lindo. Así que para ustedes dos, cachorros, esta canción, El Arrebol con los Jaivas. Trajera tu cariño hasta mí. Ya la luz del día no es más que un arrebol que sobre el horizonte quedó. el horizonte quedó. Ya la luz del día no es más que un arrebol que sobre el horizonte quedó. Bueno, ahí estaba el tema que habíamos hablado. Él había prometido también a mi amigo que se lo iba a colocar aquí en la programación, ¿ya? Y bueno, seguir con esto de la... Quiero mandar un saludo, eso era. Quiero mandar un saludo a los fonderos. Sí, porque... es harto sacrificio que ellos hacen, sobre todo en estas fechas, tras noche, pero también hacen cosas muy buenas, que es tomar gente. Y esa platita para muchos sirve, se espera. Así que le dan pega a los músicos. Es toda una cadena, así que les vaya muy bien a todos los fonderos, especialmente los fonderos de acá, de nuestra comuna de Puente Alto, que tendrán su cita en las Vizcachas, como de costumbre. Ahí estarán esperándolos a todos ustedes, las cocinerías y también la fonda y la fonda oficial. Y también decirles que en el Parque O'Higgins también estarán grandes fondas, ahí como siempre de costumbre, folclóricamente, para que las visiten y se llenen de patriotismo, no eleven... volantines con hilo curado. Exacto, ni en lugares que haya demasiado cable, chiquillo, no vayan a producir... Mira... hemos visto accidentes muy graves. Tengo a la vez, se me vino a la mente un accidente muy grave que le ocurrió a un motoquero que cruzando por una calle no vio el hilo curado y se cercenó el cuello. Son accidentes que ocurren en estas fechas, sobre todo los niños que quieren escaramarse de repente a los postes para sacar los volantines y pierden la vida. Chiquillos, atención. Hay lugares donde puedan ir a elevar volantines, sí lo hay. Hay espacios abiertos donde ustedes pueden ir. Quedan aún. Quedan pocos, pero vayan y estén en esos lugares donde tengan seguridad y la pasen bien. Son varios días. Pobre hígados. Me recuerda una canción de Sexual Democracia. Sí, que decía, pobre hígado. Habla del hígado en realidad. Después la ponemos. Ya, si es que no alcanza. Ya no la alcanza. Es que tengo que... yo quiero regalar una canción a mi tía, pero primero viene la del Seba. La del Seba, ya, el Seba ha programado... ¿Para quién esta canción? ¿Para ti nomás? Para mí. Ah, buena, llanero solitario. Ya, vamos para el Seba, que quiere programar llanero... llanera de altiva de altiplano, eso es. Llanero. Tan caña dulce tu boca, tanta huella en tu pupila, este canto tú lo cargas, todo en ti llanera altiva. Yo vengo labrando a solas, este anhelo de una vida como quien viene del cielo. En las noches en que brilla y tras la grande faena donde si está la fatiga se pone a darle amores a la bacana bravía con telas de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de una vida, como quien pica el caballo mirando la lejanía, y se dan hasta consejos desde que su voz es mía. Como quien afina el cuadro y ante la sabana íntima, yo vi estirarse en la cuerda la queja de las clavijas. Yo vengo labrando a solas este anhelo de una vida. Yo vengo labrando a solas este anhelo de una vida como quien viene del cielo. En las noches en que brilla y tras la grande faena donde siesta la fatiga, se pone a darle amores a la bacana bravía de la madrina. Yo vengo labrando a solas este anhelo de una vida, como quien pica el caballo mirando la lejanía, y se dan hasta consejos desde que su voz día, como quien afina el cuadro y ante la sabana íntima. Yo voy a estirarse en la cuerda la queja de las clavijas. Yo vengo labrando a solas este anhelo de una vida. Daño dulce tu boca. Ahí estábamos para complacer esta noche, noche de complacencias. Sí. Ya complacimos a Sebastián con esta canción de Altiplano. Y ahora vamos a complacer a Flor Andina, que quiere mandar un saludo a las tías que están allá en Villarrica. Sí, en Villarrica. Lo están escuchando a esta hora. Están escuchando. Le quiero mandar un saludo a toda mi familia de Villarrica, mis tías, mi abuelita, mi abuelito chefe, le mando un besito grande. Y mi tía me pide una canción que le gusta mucho porque le recuerda a su hija Ida cuando bailaba en el colegio, cuando vivía acá, porque ellos vivían acá en Puente Alto y ahora viven en Melipilla. Ya. Entonces, o sea, que en Melipilla también nos están escuchando. Claro, no es que ella vive en Melipilla, pero está en el sur en estos momentos, en Villarrica. Anda ya de paseo. De paseo pegando en la pera. Ella va a ver a su papá y tiene su casa y todo allá. Pues. Qué buena, así buena pega en la pera, buena, buena. Le mando un abrazo a mi tía y nos vemos pronto. Un besito y le regalo esta canción con mucho cariño. Mira, niñita. Oye, claro, y por lo general eso no lo hacemos, pero creo que era considerable el que lo hiciéramos esta noche. Así que vamos a complacer a tu tía porque ya hemos tocado a los Jaipas, pero claro, vamos a volver a tocarlo de nuevo con esta tremenda canción. Con esta tremenda canción y muy bonita por lo demás. Mira, niñita, con mucho cariño para usted, tía. Un besito. Permanente emoción. papel sellado en la piel. Thank you. comienzo. Ya como todo tiene su comienzo, tiene su final. Ya estamos llegando al final del programa de hoy, que estuvo muy grato con entrevistas a Ira Ciña este sábado. No se olviden, a las 20 horas en el Conacyt, no se olviden de pasar la fiesta en el Pueblito Artesano en estos días de fiestas patrias. Y nos estamos despidiendo, pues, nos estamos yendo del aire. Ya, tengan ustedes una muy bonita semana, esperando que pasen. No tenemos programa la próxima semana, chiquillos, pero ahí Carlito va a poner un programa grabado y lo van a poder escuchar de nuevo, más tranquilo en su casa, porque vamos a estar todos de vacaciones, todos celebrando. ¿Tú qué vas a hacer, Flor? Yo voy a hacer muchas empanadas con mi compañero y voy a estar con mi hijo y mi familia bailando cueca en el pasaje, ¿no? En mi pasaje se hace una mesa larga, comemos todos juntos. Ah, qué bonito. Terremoto, bailamos cueca y pasamos todos los 18 juntos. Bueno, para todos tus vecinos entonces, mucho Nehuen y mucha jayaya, que las empanadas quedan buenas. Para lo mismo para usted en la fonda de su casa, que esté todo el piojo bonito, resucitado. El piojo resucitado, que esté todo muy bonito y que la pase súper bien con su familia, su hija, sus nietos, todo. Sí, pues usted ha crecido harto, así que estamos preparándonos para juntarnos este 17. Y que ustedes también lo pasen súper bien, que al conducir y beban, no es la mezcla que debieran de usarse, dejen las llaves. Hay una propaganda en la televisión que es referente a eso, que al salir se llama Yo Te Llevo, que hay disponible, que salen una propaganda, hablan los buses, los choferes de buses, de colectivos, que en vez de salir con el auto y poder perder la vida, que mejor tomen una otra opción. Nos despedimos, los controles, Sebastián Herrera, y la producción musical en toda la parte periodística, y con muchos pormenores de vuelta de la fiesta, porque nos vayan a tener que contar lo que pasó con Ira Ciña, nos vaya a contar lo que ha pasado con Memito y su entrada, sí. Y todas esas cosas que van a pasar durante estos días, y vamos a estar contigo de vuelta de las fiestas el 26 de septiembre, si y con entrevistados, además, sí, con el dúo Yagué del Cajón del Maipo. Eso, ya, nos vamos. Vamos a aprovechar que tenemos alta fuerza y pulmón. Nos vamos a despedir, para todo el gusto y los placeres, con esta tremenda cueca de mi amigo que está por allá en Chiloé, que es... se me olvidó el nombre. ¿Cómo es eso es lo peor de cuando llega uno a viejo? Reinaldo Centeno, ¿ya? Y esto rejuntado o repartido o no sé qué cosa, porque este siempre inventa grupos, rejuntarse, reanimarse. Estoy hablando con él, que se ganó un disco. Llega el viernes, por si acaso, acá a Santiago. Llega el viernes, ya. Entonces, de vuelta de la fiesta, te tenemos aquí, Reinaldo, con tu guitarra y toda tu gracia. Ahora, un saludo muy especial para ti y todo Chiloé, con esta cueca de Reinaldo Centeno y sus amigos. De Puente Alto nos despedimos gritándole al viento, diciendo con toda la fuerza de el Nehuen de la Pachamama, que tengan unas lindas fiestas patrias, chilenos todos. ¡Viva Chile, mierda! ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Tema, género, cueca. Intérpretes, Los Fileteados del Puente. Adiós, Puente Alto querido, Conchaito, Roy Balmaceda. Conchaito, Roy Balmaceda. Adiós, mi plaza de armas y un pingüino.